Yo quiero un beso. Yo quiero un beso. Yo quiero un beso, mi amor. Yo quiero un beso. Yo quiero un beso. Yo quiero un beso. Yo quiero un beso, mi amor. Yo quiero un beso. Pasa por mi lado. Esa nena no me quiere. Con su amor.